Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas. Hola amigos, buenos, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en esta semana? ¿Cómo les ha ido en estos días? ¿Cómo les ha ido en estos segundos de vida? Yo espero que muy bien y que estén disfrutando, bueno, pues, si del descanso está bien, si del trabajo, del nuevo día o de este pequeño frío que ahora acá en las montañas nos acompaña. ¿No lo sienten? Yo lo empecé a sentir desde hace ratito. Bueno, no desde hace ratito, desde hace ratote empecé a sentir este frío. Que bueno, pues estuvo toda la noche, desde ayer en la tarde-noche ya comenzó este frío. Bueno, pues acá en las montañas es muy común. Yo no sé allá en las comunidades que nos alcanzan a escuchar si están igual de frío o no, si ya sintieron este pequeñito cambio de clima. Y por eso, pues, la recomendación es que te abrigues bien, que comas, pues, lo más saludable posible, ¿verdad? Unas frutas de temporada, y si, pues, vives en esas comunidades donde se dan las frutas, la gente siembra y cosecha frutas, pues, ojalá las puedas comer, porque, bueno, siempre hemos dicho que tienen toda la información del clima de la región y por eso, bueno, pues tú las comes y te fortalecen tu sistema inmunológico, te ponen bien fuerte, ponen unas defensas bien grandotas para que no te enfermes tan fácilmente. Así que bueno, pues hay que estar, también hay que moverse, ¿verdad? Y de hecho, pues hoy ya comienza la semana, así que hay que moverse para que también el cuerpo vaya deshaciéndose de todas las toxinas que no le funcionan, que le estorban y que lo enferman al cuerpo. Así que hay que moverse. Y también la otra es que hay que dar muchos abrazos. Los abrazos son bastante saludables. Hay que sonreírle a la vida, porque pues la vida siempre nos trata lo mejor que puede. Solamente hay que ser a veces un clic cuando estamos como pues tristes o angustiados, ansiosos, un clic y verás que hay muchos, muchos regalos que la vida te da. Así que bueno, pues hay que ponerse las pilas hoy en este día lunes y a seguir caminando, a seguir pues avanzando, a seguir aprendiendo. Así que estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Caná, y vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos cada lunes en este programa. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos algún mensajito, quieres decirnos algo, quieres que le mandemos un saludo a alguien, quieres que le digamos algo a alguien, pues aquí también estamos pendientes. 951-220-4077. Y pues vamos a comenzar con tu programa, este programa que, bueno, pues hace ameno este inicio de lunes, ¿verdad? Este inicio de semana, este inicio de día. Y bueno, pues también cuando están en la escuela los acompañamos. Ahorita que estás en casita también te acompañamos para que vayas disfrutando y sabiendo que pues la vida es bonita, ¿no? Y pues hay que estar como dispuestos a aceptar tanto a veces las cosas no tan agradables como las agradables, pero tratando de que la mayoría de las cosas sean agradables, o te digo, haciendo ese clic para que sean agradables. Vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Después de la rúbrica de nuestro programa, te voy a presentar una música que se llama La Ballena Magdalena. La Boca del Dinosaurio. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar. Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas. pues... En nuestra sección de ¿Sabías qué? Curiosidades. Qué bueno me encuentro, hay que compartir y qué bueno, podrían hacerte pasar un rato ameno o te harían preguntar cosas para que pues nos pongamos a investigar sobre estos asuntos que te comento y encontrar, bueno, por una parte es saber si son ciertas o no y la otra aumentar el conocimiento sobre estas cosas. Eso sería interesante, ¿no? Y que además, bueno, lo puedas hacer o tú solo, sola o con alguien también, ¿verdad? Esta curiosidad que te comento el día de hoy, ¿sabías que las ballenas duermen mientras nadan? ¿Cómo es eso que duermen mientras nadan y que no se ahogan? Imagínate que nosotros los humanos nos metiéramos al agua muy bien y que nos quedáramos dormidos, nos ahogamos, ¿verdad? Bueno, pero resulta que las ballenas no, porque hay una diferencia. Nosotros los humanos, nuestra respiración es pues prácticamente inconsciente, ¿no? O sea, es mecánica. Nosotros no pensamos si respiramos o no. Ah, lo hacemos constantemente. A veces respiramos más rápido, más lento y ni cuenta nos damos, ¿no? Cuando estás muy enojado no te has dado cuenta que estás... De pronto respiras muy fuerte. Bueno, a veces no nos damos cuenta. O cuando estamos dormidos, pues respiramos lentamente y tampoco nos damos cuenta muchas veces, ¿verdad? Así que, bueno, pues nosotros lo hacemos de manera inconsciente, pero las ballenas no, las ballenas lo hacen de manera consciente. ¿Sabes de este hoyito que tienen arriba de su cuerpo, arriba de su cabeza, el espiráculo? Ajá, por ahí respiran, cuando se van a la superficie, por ahí respiran, pero ellas lo hacen de manera consciente. Así que, bueno, cuando se meten hacia el mar, bueno, cierran este orificio espiráculo y ya todo el oxígeno que guardaron lo están utilizando para mantenerse dentro. Así que bueno, pues esto hacen de manera consciente. Entonces, cuando duermen debajo del agua, cerraron el espiráculo de manera consciente, pero además, ¿qué crees? Ellas no duermen y sueñan como nosotros, ¿verdad? Nosotros nos dormimos y nos privamos de sueño. Incluso yo a veces digo, no duermes, sino mueres, ¿no? Porque no te enteras de nada. Pero las ballenas no. Las ballenas dejan funcionando la mitad de su cerebro. O sea que no se privan de sueño, no se mueren. Dejan funcionando la mitad. Entonces, con eso están alertas, mientras la otra mitad de su cerebro duerme y descansa. Esa es la manera en que ellas duermen. Así que por eso pueden dormir y nadar al mismo tiempo. Su cerebro, la mitad de su cerebro hace que se siga moviendo, siguen nadando, también para no morirse de frío, porque cuando dormimos la temperatura baja. Imagínate, se congelarían. Entonces se siguen moviendo, eso permite que su cuerpo siga emitiendo calor y de esa manera pues pueden seguir durmiendo, nadando y seguir viviendo. Así que bueno, pues ya sabes, ahí está esa curiosidad. Las ballenas duermen mientras nadan. ¿Lo sabías? Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes. Uy, que está demente, critica a la gente porque come plata. Pudo Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está la nueva travesura de Osauri. Osauri siempre haciendo travesuras, siempre jugando, siempre investigando, siempre viendo de qué se trata el mundo. Así que si tú escuchaste y se te ocurre algo de lo que está haciendo Osauri, puedes llamarnos y decirnos qué es lo que tú piensas que está haciendo. Márcanos al 951-220-4077 y dinos qué imaginas que está haciendo Osauri en esta su nueva travesura. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, porque llegamos a la sección del trabalenguas. Y recuerda que si tú eres muy ducho o muy ducha para repetir los trabalenguas de manera rápido, nos puedes llamar y decirnos, yo lo quiero intentar, y entonces nos compartes el trabalenguas. ¿Qué te parece? 951-220-477. Allí te va el trabalenguas. Ah, pero antes, recuerda que para poder enunciarlo bien, pronunciarlo bien, vamos a hacer nuestros ejercicios para la boquita, para que nuestra boquita se empiece a aflojar y podamos hacerlo de manera más fácil. Eso, con los labios. Con la boca y el paladar, con la lengua y el paladar. Eso. E-U-E-U-E-U-E-U-E-U. Con toda la boquita. Eso. La lengua. Eso. Listo, lista. Vámonos. No es complicado este trabalenguas, ¿eh? Así que yo sé que tú lo vas a poder hacer. Dice, bella es Elena la ballena. Bella es Elena la ballena. Bella es Elena la ballena. Más rápido, recuerda. Si no nos... Bueno, si de pronto no tienes oportunidad de llamarnos, pues repítelo conmigo y vamos a hacerlo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y después lo compartes con alguien, ¿sale? Bella es Elena la ballena, bella es Elena la ballena, bella es Elena la ballena, bella es Elena la ballena, bella es Elena la ballena, bella es Elena la ballena, bella es Elena la ballena. Híjole, a mí, ¿sabes qué lo que me pasa? Cuando lo repito más rápido, más rápido, más rápido, me va costando un poco más de trabajo. Pero yo sé que tú eres muy ducho, eres muy ducha y que lo vas a ir entrenando, entrenando, entrenando hasta que lo digas super archirrequete contra mega rápido y nos lo vas a compartir, ¿sale? Juegos y juguetes de México y Mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Pues, ¿qué te crees? Que esta es nuestra nueva sección donde te vamos a compartir, a describir y a hacer jugar los juegos que tenemos en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Te irás enterando, te irán dando ganas y podrás acceder a ellos si vas allá. Así que fíjate que hoy te voy a compartir, te voy a describir el juego de Loti Caroti. ¿Lo conoces? Loti Caroti es un juego de conejos en el cual deberás recordar muy bien y reaccionar rápidamente. Este juego es para entre 2 y 4 jugadores y lo van a jugar niños y niñas entre 4 y 8 años. Este juego tiene un autor, sí, lo hizo alguien, lo creó alguien, lo creó Susan Ambruster. Y este juego, pues, tiene algunas piezas. Las piezas son una cueva de conejos, ¡uy!, que está inserta en una caja. 6 figuras de conejos, 6 conejos, 15 cartas de zanahoria y un cilindrito de madera. ¿Y qué crees? En la cueva de los conejos está pasando algo. Sí, y a ver si logran memorizar bien los colores con Loti o si son capaces de reaccionar rápidamente con Loti. Esto sí, la diversión estará garantizada. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues el objetivo de este juego es que uno tras otro debemos buscar los conejitos en orden de acuerdo a los colores que estén dibujados sobre la carta de la zanahoria. El primero que logre encontrar el conejito del último color gana la carta con la zanahoria. Así que vamos a prepararnos. Bueno, pues primero vamos a colocar los conejos sin mirar. Debajo de sus patas, porque recuerda que debajo de sus patas tienen un color. Los vamos a colocar en el tablero, en este circulito que está en el tablero. Son 6 conejos, acuérdate. Vamos a mezclar las cartas de las zanahorias, que cada zanahoria tiene 4 colores, ¿te acuerdas? Las vamos a mezclar y las vamos a colocar aquí sobre la mesa. La primera carta la vamos a poner aquí. Yo voy a elegir sin mirar esta carta, ¡pum! Y la coloco aquí. Estos son los 4 colores que tenemos que buscar. ¡Ándale! Bueno, pues para empezar a buscar el primer color, esta piececita de madera la vamos a poner en el primer color que vamos a buscar. Aquí está. Es el rojo. Así que tenemos que encontrar el conejo que debajo de sus patas tiene el color rojo. Así que a ver, vamos a ver si este... ¡Ay, no! Entonces lo dejo... Bueno, si voy a jugar con los más pequeños, lo voy a dejar en el mismo lugar. ¡Pup! Para que se acuerden. Acuérdate que es de memoria. Así que el que sigue lo va a poner, lo va a quitar. Y se acuerda que está... ¡Pup! ¡Sí lo encontró! ¡Muy bien! Entonces vamos a poner la piececita de madera que está encima de las... tarjeta de la zanahoria abajo, porque el rojo ya lo encontramos. Ahora nos toca el azul. Perfecto. Y así vamos a ir encontrando todos. A ver. ¡Ah! Sí lo encontré, el azul. Ahora el blanco. A ver quién sigue. ¡Poc! ¡Ah! Ahí está el blanco. Lo encontré. Otro, el luz. Falta el último, el verde. ¡Poc! ¡Ah! Ahí está el verde. Perfecto. Pero si jugamos con los más grandes, ¿qué creen? Que este juego se va a complicar. Si yo no encontré el rojo, que es el primero, voy a cambiar el conejo de lugar. Para que se vayan acordando. Y el que siguiente que tira va a tratar de buscarlo. O sea que los conejos van caminando y se nos va complicando la cosa. Y bueno, pues el que encuentre el último color de la zanahoria, el cuarto color, se queda con la carta de la zanahoria. Quien gane 3 cartas, el primero quien gane 3 cartas, gana este juego. Así que bueno, pues ahí está. Este es el juego de Loti Caroti, que tenemos allá en el Centro Social Ayuc. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Así que bueno, si quieres ir a jugarlo, pues allí está. Allí lo vas a encontrar en nuestra nueva ludoteca. Porque, ¿qué crees? Que tenemos una ludoteca bien bonita ahora, reorganizada, con hartos juegos, un montón de juegos que te voy a ir compartiendo aquí para que te vayan dando ganas de ir a jugar. Así que bueno, pues este Loti Caroti lo tenemos allá en Centro Celayuc, en nuestra ludoteca. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Y bueno, ahora ya llegó nuestro maestro de Mije, y este maestro, pues ya sabe, nos enseña palabras en Mije para después ir juntándolas e ir haciendo oraciones tal vez. Así que bueno, maestro, maestro, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? ¿Cómo se dice en Mije? Líder bueno. Kong Ana. Anadu. Kong Ei. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está. A ver cómo se dice líder bueno en Ayu. A ver. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, para que nos digas cómo se dice líder bueno en Mije. Érase una vez un hada. El bosque se hallaba enfermo y el hada lo acompañaba. Con relatos y canciones sus dolores aliviaba, pero el bosque se moría. Se moría el bosque de agua. Ay, ay, ay, no. Ay, ay, ay, no. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no. Los que tienen el poder, los que han desterrado el alma, porque desprecian la vida y solo buscan ganancias, destrozaron sus senderos, sus arroyos, sus cascadas, los árboles y animales, la vida del bosque de agua. En el cerro Chichinautzin hay un bosque de agua. Antes del amanecer, el hada, usando su magia, se fue metiendo en los sueños de personas que soñaban, y en sus sueños les contó la historia del bosque de agua, y en todo sembró semillas de conciencia y esperanza. Y el hada al salir el sol se convirtió en tibia lágrima. verdad en su palabra y valentía en su mirar. Hicieron parar las máquinas que mataban al gran bosque y pronunciando un ya basta, le sembraron nueva vida al mágico bosque de agua. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no sé si hay final feliz. El cuento de hoy es Cuentos para jugar, de Saúl Skolnick. Este cuento se llama Un traje de baño nuevo para Don Caracol. Un buen día, Don Caracol decidió mandar un traje de baño nuevo para tomar el sol. Partió pues caminando, caminaba despacito y caminaba. Iba subiendo. Pero, alto, antes de continuar tengo algo que aclarar. Este buen Don Caracol no es el de los que sacan sus cachitos al sol. No. Este amable personaje, del cual les voy a contar cómo le fue en su viaje, es mi amigo Don Caracol de Mar. Caminaba, iba subiendo hasta donde se encontraba Doña Sirena sentada peinando su lindo pelo. Buen día, sirenita, le saludó Don Caracol. Buenos días. Así los tenga usted, respondió ella muy cortés, haciendo una reverencia y otra reverencia y otra reverencia. Vengo para hacerle un encargo, dijo Don Caracol dando un suspiro muy largo. ¿Qué desea pedirme? Un traje de baño nuevo le encomiendo, de nácar blanco como la noche. ¡Oh! ¡Cuánto derroche! Pero, ay, Don Caracol, no puedo hacerlo. Pues usted habrá notado que la noche es negra porque no hay sol. Ya lo sabía. Qué pena, ya lo sabía, doña Sirena. Entonces lo quiero de nácar negro como la luz del día. ¿Negro como la luz? Amigo mío, debo decirle que ese color tampoco existe. ¡Oh! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿De qué color es el nácar? ¿Cómo lo puedo saber? La sirena reflexionó. Podemos a doña Ostra preguntar. Y ambos la fueron a buscar. Luego la encontraron, pues estaba dormitando. ¿Cómo está usted? La saludaron. Respondió, y bostezaba. Díganos, doña Ostra, ¿de qué color es el nácar? ¿Índigo, dorado o arrebol? ¡Ay, el nácar! El nácar es el color de mis perlas. ¡Ay, si desean pueden verlas! ¿De sus perlas? Exclamaron asombrados. Sí, son redonditas, redonditas, redonditas. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Y como no preguntaron nada más, volvió a dormirse la ostra haragana. Muy bien, doña Sirena. Pidió entonces don Caracol. Quiero un traje que sea exactamente de ese color. Será de color redondito. Ese color sí conozco y es un color muy bonito. Espero que usted también se deleite. Entonces comenzaron todos a trabajar haciendo el traje de baño nuevo de don Caracol de Mar. Don Cangrejo buscaba el nácar y lo buscaba y con cuidado doña Langosta lo iba recogiendo, aunque el regañón de don Picoroco insistiera en que era poco. Doña Jaiba lo cortaba, mientras que el langostino el nácar cosía apurado y cosía, usando un hilo fuerte y muy fino que la buena doña Almeja sacaba de una madeja. Don Piure y doña Macha retiraron las hilachas para que doña Centolla y también don Camarón cosieran en el traje hasta el último botón. Doña Taca y don Ostión, con muchísima dedicación, lo planchaban ese traje tan hermoso que entre todos realizaban para el caracol vanidoso. Entonces, don Calamar, extendiéndolo con cuidado en la playa, junto al mar, lo dejó bien estirado. ¡Ay, qué lindo traje! ¡Ay, hemos hecho! ¡Ay! Bostezó la ostra perezosa, aunque no había hecho otra cosa que dedicarse a dormir. A dormir, a dormir y a dormir. Sí, lo debo admitir, dijo al verlo la sirena. Es tanto lo que brilla tendido ahí en la orilla que es hermoso como un sol. También don Caracol tan bello lo encontraba que solo podía suspirar. Y suspiraba. Se parece a la luna, opinó don Sombrerito. Y habría dos en vez de una si lo pudiéramos colgar. Y aquí debería terminar el cuento del traje nuevo de don Caracol de Mar, pero... ¡Oh, no! Porque algo desastroso no sucedió en ese momento. Algo increíble. una ola horrible arrastró a todo el mundo hacia el mar furibundo. ¿Y a Don Caracol? También a él lo revolcó de uno para otro lado, dejándolo mareado. ¡Ay! No sé ni dónde estoy ahí. Pero después, armándose de coraje, se acercó veloz hasta su nuevo traje. Y comprobó con horror que la ola lo había dejado como un rizo enroscado. ¿Y Don Caracol qué hizo? Muy preocupado, lo toma y lo estira, luego lo suelta y lo mira. Pero el traje, tan porfiado, se vuelve a enroscar más enroscado. Sin saber qué hacer, Don Caracol se conforma. Así me lo pondré. Y se lo pone. Pero le quedó tan ajustado que ya no pudo quitárselo. Doña Ostra, que acababa de despertar, se da vueltas para poderlo observar. Ay, ¿sabes? Me gusta tu traje de baño de gala. Será la novedad este año. ¡Es cierto! Sonríe contento Don Caracol. Y como no me lo puedo quitar, será mi traje nuevo y al mismo tiempo la casa que desde ahora voy a habitar. Y caminando despacito, se alejó riendo calladito. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de un traje de baño nuevo para Don Caracol. ¿Qué tal? Pues bueno, pues a mí me encanta porque, bueno, primero el sueño de Don Caracol, ¿no? De tener un traje de baño nuevo, qué bonito, y de andar buscando el color que él no sabía, ¿no? La cooperación de todos, y al final ya ves la positividad del caracol, de encontrar el lado bueno de las cosas, a pesar de que se le enroscó su traje, él se lo puso y mira, ahora lo trae como casita, ¿no? Bueno, pues es hermoso, pues pienso que así deberíamos de andar por la vida, ¿no? Cooperando, viendo las cosas buenas, todos soñando, qué hermoso. Bueno, te comento algo sobre Saúl Skolnick, que es el autor de este cuento. Él es chileno, ajá, y bueno, pues él estudió filosofía y arquitectura, pero en realidad se dedica a escribir novelas y cuentos para niños y jóvenes. ¿Qué tal? Bueno, pues hasta aquí este cuento de un traje de baño nuevo para Don Caracol. También lo tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc, así que bueno, pues puedes acercarte, ahí lo leemos, lo compartimos, lo soñamos, lo cantamos, como tú quieras, y podemos conversarlo también. Y tenemos este y otros muchos más cuentos, tanto de este autor como de otros muchos que te he compartido aquí y otros que no te he compartido aquí. Algunos son más largos, ¿no? Y por eso a veces no los comparto, porque bueno, habría que llevarnos muchos programas para leer un solo cuento, pero allá los tenemos, pero allá sí los podemos leer, compartirlos, conversarlos, y verás que vas a encontrar cosas bien bonitas en estos libros. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo Ayutla. Por si nos alcanzas a escuchar alguna comunidad, pues llámanos, mándanos un mensajito, dinos acá les escucho. De pronto por ahí dile a papá o a mamá que te dejen mandar un mensajito y mándanos el mensajito desde donde quiera que estés, ya sea trabajando, pues jugando, las personas adultas en el negocio, en viajando, en el campo, los que están todavía acostaditos también. Bueno, pues mándenos un mensajito o llámenos al 951-220-4077 y díganos, aquí estoy, mándame un saludo por favor, porque yo te escucho, yo escucho La Boca del Dinosaurio y aquí estaremos. Un saludo para Quique, que seguramente está escuchando La Boca del Dinosaurio, gracias. Un saludo para Daris, para Mateo, para Ramsés, para William, para Kevin, para Ernesto, que para Fanny también, Jimena, Citlali, por supuesto que escuchan La Boca del Dinosaurio, y bueno, para todas aquellas personas que también nos alcancen a escuchar y que de pronto pues no nos enteramos de sus nombres, pero les agradecemos y les mandamos todo el corazón. Saludo para Teresa Yanel Carrizal, para Freddy, Azalia y Christopher también, por supuesto. Un día unos niños jugaban en el jardín con un caracol llamado Agustín. Y los niños le preguntan, caracol, ¿a quién tú buscas? Busco al agua, busco al sol y a los niños con amor. Un día unos niños jugaban en el jardín con un caracol llamado Agustín. Y los niños le cantaban, caracol, caracolito, que caminas descalzo, tus cachitos saca el sol. Agustín el caracol sus cachitos les mostró, un dibujo les pintó y una ronda resultó. Un día unos niños jugaban en el jardín con un caracol llamado Agustín. Unos niños jugaban en el jardín con un caracol llamado Agustín. Aquí hoy este día lunes 27 de julio, ya 27 de julio, wow, aquí desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, en nuestra radio comunitaria Congana, en tu programa La Boca del Dinosaurio, te comparto este refrán, este proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza. Tú seguramente has escuchado muchos porque, bueno, pues somos muy dados a usar refranes, a usar proverbios, ¿verdad? Cuando estamos en alguna situación, seguramente conoces muchos. El que te voy a compartir el día de hoy, ojalá lo conozcas, y si no, bueno, pues lo vas a conocer y lo vas a poder aplicar en algún momento. Además, son frases sintéticas que dicen muchísimo, ¿no? Dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Te ha pasado? Pues sí, en ocasiones, ¿verdad?, no apreciamos las cosas que tenemos en el momento. No son indiferentes o no las tomamos en cuenta, ahí les ponemos poca atención. Pero el día que ya no la tenemos, ¡pum! En ese momento nos damos cuenta que la echamos de menos, que la extrañamos, que la necesitábamos, ¿sí o no? Puede ser desde cualquier cosa, desde... A veces, por ejemplo, mira, ahorita recuerdo, pues a veces nos sucede con las mascotas o no. Las tenemos y pasan los días y ni les hacemos caso. Se nos pierde o algo le pasa y la extrañamos o no, ¿verdad? Y eso pasa mucho pues también con las relaciones, ¿verdad? A veces con nuestros hermanos, hermanas, a veces estamos ahí, nos peleamos y todo, ni nos damos cuenta. Pero el día que se van a estudiar a alguna otra parte o a trabajar, ¡ay, los extrañamos! ¿O no? Bueno, pues ahí está. Por eso, bueno, pues en el momento que tengamos las cosas, bueno, pues hay que apreciarlas, hay que decirles lo que sentimos decirles todo nuestro amor, porque pues el día que ya no están con nosotros, los extrañamos, y para que no nos quedemos con ese vacío, ¿verdad?, tan grande. Pues ahí está, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Catarino Catapú, un aprendiz de payaso. Chino Catarino Catapú, tiene roja la nariz. Chino Catarino Catapú, siempre nos hace reír. Chino Catarino Catapú, es un niño como tú. Cuando sale al escenario, da brinquitos para atrás. Sube por una escalera a la cuerda a dominar. Pero a mitad del camino tropieza con sus zapatos y de un gran salto mortal cae de pie sobre el estrado. Catarino sube y baja, baja y sube sin parar. Y los niños en mi barrio saltan, brincan por igual. Catarino hace piruetas, en el aire es muy genial. Toca y toca su corneta, alegrando la ciudad. Catarino sube y baja, baja y sube sin parar. Y los niños en el barrio brincan, saltan por igual. Y los niños de mi barrio saltan, brincan por igual. Chino Catarino presenta el gran circo de las pulgas. Chino Catarino Catapú tiene grandes sus zapatos. Chino Catarino Catapú tiene roja la nariz. Chino Catarino Catapú, alegranos con tu canto. Chino Catarino Catapú, siempre nos hace reír. Ya domó a las pulgas locas, han dejado de brincar. Y cuando les cuenta tres, todas brincan para atrás. Y brincan las pulgas. Un, dos, tres. Ya conoció a Canelita y al payaso Cantinflitas. Es amigo de Chuchín y del payaso Cachirulo. De Perico el payaso loco y del payaso Cotorrón. Estaba con Rabanito cuando acabó la función. Chino Catarino Catapú es un mago y un payaso. Chino Catarino Catapú siempre nos hace reír. Chino Catarino Catapú es el héroe de mi barrio. Chino Catarino Catapú es un niño como tú. ...951-220-4077... nuestro teléfono en cabina. Aquí estamos atentos del teléfono, aquí en cabina, por si alguien nos manda algún mensajito o nos quiere compartir algo. O bueno, pues ahí está todavía alguien que nos diga qué está haciendo Sauri en su travesura, alguien que nos diga cuál es la palabra mije que estamos ahora aprendiendo, ¿verdad? Y bueno, pues ahora la adivinanza. Ah, también que nos quiera compartir el trabalenguas, por supuesto. También si nos quieres preguntar sobre el juego que hoy compartimos, ¿verdad? Este nuevo juego de Loti, en la sección ahí de la biblioteca, jugar y jugar. Y bueno, pues ahora la adivinanza. Se te están juntando muchas cosas, así que pues márcanos, llámanos, 951-220-4077. Te va la adivinanza, sé que eres bien ducha, bien ducho, y que nos la vas a adivinar, eso sí. Seguramente. Dice, si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. Si se hace vino, se pisa. Y si la dejamos, se posa. ¿Qué es? A ver, si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. Si se hace vino, se pisa. Y si la dejamos, se posa. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es? Es muy fácil. ¿Sí o no? Bueno, pues llámanos 951-220-4077. Si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. Si se hace vino, se pisa. Y si la dejamos, se posa. Vuelo de Voces, que es una antología de Rodolfo Fonseca. Él es el editor de la Ciudad de México y durante más de 20 años se ha dedicado a proyectos para niños y jóvenes en torno a la poesía. Bueno, pues en esta antología llamada Vuelo de Voces te comparto un poema que a la vez él nos comparte. Es de Eliseo Diego, él es cubano, y que titula Un buen sueño. A gusto duerme el gato en torno de sí mismo. De pata y lomo a cola es él y da lo mismo. Pues se ha dormido todo, nariz, bigote y ceja. ¿Dormido todo? Bueno, de guardia hay una oreja. Miu, miu. cola, puliendo mis garritas. Nueve vidas tendría. ¿Cómo se dice en Mije? Líder bueno. Con Aná. Anadú. Con Ey. ¿Cuál es la respuesta correcta? Kong, ey. Respuesta correcta. Líder bueno. Kong, ey. Ahí está nuestra palabra en Mije del día de hoy. ¿Cómo se dice líder bueno en Mije? Kong, ey. Ahí está. ¿La sabías? Bueno, y si no, apúntala, y si ya la sabías, apúntala de todas maneras. ¿Cuántas palabras llevamos, eh? Recuerda, recuerda, porque si no las tienes todas, no vas a poder entrar en algún juego que vamos a hacer en algún momento. Así que, ¿cómo se dice líder? Bueno, en Mije con Ey, ahí está. Bueno, pues muchas gracias, maestro, por enseñarnos hoy una nueva palabra. Gracias. Del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, te comparto esta reflexión que hace Juan Domingo acerca del libro, de la lectura, y pues, bueno, ya veremos. El objetivo de la lectura no es hacer pedantes, sino propiciar que la gente, cualquier gente en cualquier sitio, acceda al disfrute de la lectura, porque hasta el momento, aunque parezca lo mismo, tener derecho de acceso al libro no es lo mismo que tener acceso al libro. Desde la idealidad, todos tenemos derecho de acceso a los diamantes, pero en la realidad no todos tenemos acceso a ellos. El verdadero acceso está dictado por el poder de adquisición, el placer y la necesidad. Si no necesitamos diamantes ni los podemos adquirir, el derecho se anula. Si no necesitamos libros, porque en verdad nunca han estado en la órbita de lo que realmente deseamos y gozamos, el derecho de acceso al libro es tan solo letra muerta. En cambio, el derecho de acceso a la televisión se cumple puntualmente, hasta en los lugares más remotos. El leer mucho o el leer poco no debería importarnos tanto como el conseguir que ese verdadero acceso al libro se cumpla, independientemente de que sea derecho de todos. Posaba con destellos plateados sobre las aguas del lago Seván. Entre las olas del lago nadaba un hermoso y colorido pez que observaba la luna deseando llegar a ella. Muy profundo pensaba: qué hermosa es la luna, con su cálida luz, hermosa y brillante que nos ilumina. Fue así que todas las noches decidió practicar saltar entre las olas. A veces saltaba bajito, otras un poco más alto. Era muy difícil y parecía que nunca lo iba a lograr, pero él siguió intentando sin descanso, hasta que una noche de luna llena logró saltar tan pero tan alto que llegó a tocar la luna con su aleta. Fue tanta la emoción que sintió que cada vez que nadaba en aquellas aguas y veía salir la luna por lo alto de la montaña, le cantaba esta canción. Escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Qué tal? ¿Cómo te la estás pasando hasta ahorita? Ya estás bien despierto, bien despierta seguramente. Ya hiciste ejercicio seguramente. Ya tomaste algún alimento seguramente. ¿No? Bueno, pues hay que hacerlo. Hay que tomar un alimento que nos desintoxique nuestro cuerpecito. Un tecito, una fruta y que además nos dé energía, ¿verdad? Y movernos un poco para estar saludables. Recuerda que hay que estar saludables y mantener nuestro sistema inmunológico fuerte, fuerte, fuerte, para que las enfermedades pasen de largo. Ni nos miren siquiera, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Saludos, felicitaciones a todas las personas que hoy cumplen años, que festejan algo, pues que les vaya bien, que estén bien en compañía de quien quieran o solos, como quieran estar, ¿verdad? A mí me gusta la soledad, por eso les digo que también se vale, ¿no? Así que bueno, pues ahí está. Saludos, felicitaciones, una despeinadita de cabellos y que la pasen bien. Y les vamos a poner estas mañanitas para niños de los 3, tristes tigres, ahí está. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los niños más traviesos se las cantamos aquí. Ya no utilizas pañales, pues ya no te haces pipí. No más cuando andas jugando, y eso me pasa hasta a mí. Puedes comer muchos dulces, hoy tú eres el festejado. No importa que quedes chimuelo o con todos los dientes picados. Mordida, mordida, mordida, gritarán tus invitados. Pero no dejes el pastel con los mocos embarrados. ¡Qué asco! Yo te traía un regalo que en verdad te iba a encantar. No te lo daré, pues dicen tus papás que te portas muy mal. ¡No te creas! ¡Felicidades! Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. A ver, Osauri, mira Osauri, ¿qué se me hace que por eso no hemos recibido ninguna llamada, verdad? Ni ningún mensaje, porque tú estás jugando con el teléfono. ¿Te gustan los soniditos? ¿Te gusta la música de los tracks que trae allí? Ah, ¿quieres cambiarle de sonido al teléfono? ¿Para que escuches otro? Ya. Oye, sí, pero ¿qué tal que alguien nos quería llamar o nos quería mandar un mensaje? Sí, tú estás jugando con el teléfono. Bueno, está bien. Acuérdate que lo tienes que pedir, Osauri. Tienes que avisar y, bueno, ya sabremos si te lo prestamos o no. Pero, sí, porque ¿qué tal que hay una información importante que, pum, allí se pierde? ¿O qué tal que alguien quiere llamar con una llamada urgente y tú estás jugando? Lo tienes que pedir permiso. Ahorita le vamos a poner otro sonido. Le vamos a cambiar el sonido, pero tienes que avisar cuando quieras el teléfono, ¿sale? Sí, bueno, está bien. Te gusta la música, está bien, Osauri. Bueno, pues ahí está Osauri con sus travesuras, esta vez con el teléfono. Bueno, ahorita vamos a ir a jugar un rato con ese teléfono y a cambiarle sonido. Dice Osauri que les manda saludos también, que no se olviden de él, que les manda muchos lengüetazos, que de pronto anda por ahí haciendo travesuras, pero que está todo el tiempo pendiente, escondido por allí, haciendo cosas, pero escuchando. Bueno, Osauri, pues ya... Sí, ya voy. Mientras les voy a dejar a mis amigos y amigas con una música que se llama Los Sonidos. Ven, vamos a cambiarle al teléfono el sonidito. Las travesuras de Osauri. Sonido es aquello que llega a mi oído, mis manos lo pueden lograr. También es sonido lo que hace mi tío cuando se pone a bostezar. Pero no me gusta cuando estoy dormido que un gato se ponga a maullar. En cambio es tan lindo el sonido que tiene los besos que me da mamá. Me gusta el sonido que tiene el silbido, por eso me pongo a silbar. Sonido es aquello que hace la gente cuando comienzan a gritar. También es sonido si no hay ningún ruido, el silencio se puede escuchar. Hay tantos sonidos que casi me olvido, qué lindo sonido es cantar. Llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio, aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ana. Así que bueno, pues ya terminamos. Ojalá la hayas pasado bien, ojalá nos hayas acompañado todo el tiempo. Y si no, bueno, si te perdiste algún momento, recuerda que hoy mismo, lunes, a las 3:30 de la tarde, se retransmite el programa por aquí mismo, el 102.1 FM. Y si de pronto dices, no puedo, pues en la página de Facebook de nuestra radio, Radio Comunitaria con Cana, en nuestra página, allí está la liga para que escuche el programa, porque se sube a las redes, se sube por vía internet y se puede escuchar también ahí. Por cierto, saludos a toda la gente que nos sigue en las redes, muchas gracias por seguirnos. Un abrazo desde acá, desde las montañas, un abrazo desde acá, desde Ayutla, que les decía que hacía un frito rico el día de hoy, desde donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Sé que mucha gente es de aquí, de la comunidad, y que bueno, por razones diferentes han tenido que salir de la comunidad, y donde quiera que se encuentren les mandamos un abrazo desde acá, un abrazo de nube. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Acá las nubes siempre, siempre bellas, siempre abrazándonos en cada momento. Así que a todas y todos ustedes que nos escuchan en las redes, un abrazo de nube. Y pues a todas las personas, aunque no sean de esta comunidad, también por supuesto un abrazo. Muchas gracias por escucharnos, por escuchar este programa infantil, juvenil y adultil, La Boca del Dinosaurio. Pues si no hay más por el momento, de todas maneras también la gente que nos escucha por las redes, también díganos si quieren que les mandemos saludos. Por supuesto, también les podemos mandar saludos. Si nos quieren enviar algún mensajito, también compartir algo, también será bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ahora sí, me despido recordándote que allá en el Centro Social Ayud tenemos una biblioteca bien grande, bien bonita, con muchos libros de literatura infantil, juvenil y adultil también. Hay muchos niños y muchas niñas que van a leer, que van a compartir, algunos que ya son que ya asisten continuamente, pues ya les podemos prestar libros, y van por libros y luego los devuelven y se vuelven a llevar otros porque les gusta leer en casita, compartirlos, también se vale. Tenemos libros desde para el rango de bebés hasta para jóvenes y adultos, pasamos por todos los rangos, tenemos muchísimos libros, más de 2000 ejemplares, con muchas, muchas cosas, libros de puras imágenes, libros de pocas letras, libros de muchas letras, libros para soñar, cantar, descubrir, viajar, no, tenemos infinidad de libros, así que acércate. Y también tenemos nuestra ludoteca, esta nueva y hermosa ludoteca, bueno, no, nueva en el sentido de que la reformamos junto con, un saludo por supuesto desde aquí, junto con los jóvenes que nos están apoyando, jóvenes construyendo, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por estar, son jóvenes, pero súper pilas, pilísimas que están allí y que bueno, pues también están compartiendo su trabajo con nosotros y están, junto con ellas, bueno, pues pudimos volver a armar nuestra ludoteca que ahora está bien bonita, así que y bueno, con juegos para meterse allí a este mundo de los juegos y jugar y compartir, hay juegos individuales y hay juegos para dos personas, para cuatro, para ocho, así que acércate, allí tenemos juegos bien bonitos y estamos reconstruyendo esta ludoteca, así que bueno, pues ya tienes estos dos espacios, ludoteca y biblioteca del Centro Cialayuc, y próximamente ya veremos los talleres. Próximamente estamos aquí con esta, seguimos con esta pandemia, pero nosotros vamos a seguir caminando, porque bueno, también pienso que si nos ponemos como tristes y no queremos hacer nada, pues nos entra así como la depre y eso también, recuerda que eso también te enferma, así que hay que activarse, hay que moverse, hay que ponerse las pilas para que no nos enfermemos. Así que bueno, pues ahí tenemos nuestras actividades y pues acércate, dime, Nina, yo necesito un libro, quiero, y bueno, pues allí voy a estar compartiéndote. ¿Alguna otra cosa? Por el momento, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana, lo compartimos la próxima semana. ¡Ah! La respuesta de la adivinanza, ¿cómo no? Por supuesto, por si no escuchaste la adivinanza, la respuesta es... Si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. Si se hace vino, se pisa. ¿Qué es? La uva. Exacto, la uva. Bueno, pues ahí está la respuesta. Por si la sabías, buenísimo. Si no, bueno, pues ya tienes otra adivinanza para compartir. Nos escuchamos el próximo lunes. Que la pases muy bien en estos días que no nos vamos a escuchar. Que disfrutes de la vida. Abrígate. Come lo más saludable que puedas, haz ejercicio, ponte las pilas, ve el mundo mucho más bonito, porque eso nos va a fortalecer. Me dieron ganas de bailar una mañana, me levanté, puse la radio y empecé. Estaba visto que el baile no era lo mío, me fui animando como pude con un pie. Para un lado, para el otro, dando paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Y bailando y cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos o tres. Para el bailongo porque me daba vergüenza, pero de afuera me gritaban no pares. Se fue acercando mucha gente de a poquito, llegó el sodero, el barrendero, el cura, el juez. La almacenera, el vendedor de cubanitos, cuatro viejitas y un perrito. Del barrio, dueña de mi corazón. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Cóngana. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2020. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.